Bien, les comunicamos que el próximo 2 de junio, o sea, el próximo viernes, habrá un paro y concentración desde AMPROS. AMPROS es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Hay una situación de paritarias que todavía no ha sido resuelta por parte del gobierno. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor pediatra Daniel Jiménez. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por atendernos. Aquí Lali y Leandro te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esta actividad que van a realizar el próximo viernes 2 de junio. Bueno, lo que se decidió a través de la Asamblea de Delegados es ir a un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y movilización a Casa de Gobierno. El motivo por el cual se realiza esta medida de fuerza es debido a que en paritaria estaba compuesta de una parte de índole directamente salarial, que eran los distintos porcentajes que se otorgaron, y otra parte que era, digamos, no salarial, que sí hace a la parte de poder mantener el recurso humano y demás, como eran las mayores dedicaciones que se están adeudando desde hace años, que se ha pactado en las distintas paritarias, pero no se da cumplimiento, los cambios de régimen del 15 al 27, en el caso de aquellos que han estado en el régimen 15 como administrativos y por... Daniel, ¿nos escucha? Disculpe, ¿nos puede repetir lo último? Porque tuvimos una breve interferencia, entonces no pudimos oírlo. Sí, como les decía, que motivo de esta medida de fuerza es debido a que en el decreto de homologación del acta paritaria del gobernador se incluyó únicamente lo de índole salarial, dejando de lado un anexo que eran de índole no salarial, como las mayores dedicaciones, cambios de régimen y la antigüedad en la residencia para la clase, y doble cargo, que son, digamos, incumplimientos por parte del Ejecutivo que se vienen arrastrando desde hace años y que en la última paritaria se había puesto que se iban a realizar los actos útiles para ya otorgar estos beneficios. Y en este sentido, Daniel, también para la audiencia que nos está escuchando y advertir esta situación de no cumplimiento de la ley con los profesionales de la salud, pero también cuál es la situación de los profesionales en este momento. La situación, como la hemos manifestado en reiteradas ocasiones, realmente es crítica. Es crítica por, digamos, la fuga de profesionales que estamos teniendo, por dos causas fundamentales. Una es la macroeconómica, que eso no la vamos a poder modificar nosotros, desde la provincia, digamos, porque no podés competir con Chile o con el exterior, donde se pagan sueldos muy por encima de los que se pagan en la provincia. Uh-huh. Pero sí se puede recurrir a distintas armas que tiene el Ejecutivo, son los bloqueos de títulos, las mayores dedicaciones y demás, para hacer los sueldos de determinados profesionales altamente capacitados y de esa manera hacerlos más atractivos y poder retenerlos. Hay especialidades que son críticas y que nos estamos quedando prácticamente sin profesionales, y esto, bueno, lo estamos viviendo en Mendoza, pero se está viviendo a nivel país, inclusive en algunas especialidades a nivel mundial. ¿Cómo es la situación de los residentes? Bueno, los residentes, la situación es que ellos hacen una capacitación que puede durar entre 4 y 7 años, dependiendo de si son residencias de primer nivel o residencias de segundo nivel o si tienen jefatura. O sea, podría llegar a ser hasta 7 años. Y se capacitan, obtienen la especialidad y de estar cobrando un sueldo aceptable, porque por la ley de residencia, de acuerdo al año de residencia en que vos estés, es el sueldo que cobras, empezando por una clase 1, después pasas a una clase 3, a una 5 y después terminas a 7. Que para que un profesional llegue a eso necesita 17 años de Oh, antigüedad. claro. Entonces, de repente, termina la residencia y, digamos, no solamente se queda sin el cargo, porque no hay cargos, digamos, no pasan a planta directamente, sino que les otorgan habitualmente una mayor, ¿cómo se llama? Perdón, un contrato o una prestación, y en el mejor de los casos, a lo mejor un cargo de planta, pero en el cargo de planta ese ya empieza con una clase 1, o sea, de haber estado en una Claro, clase 7, vuelve para suponete, atrás, claro. de repente de un año para otro pasa a una clase 1 cobrando un sueldo de 200 mil pesos aproximadamente. Entonces, eso hace que no sea atractivo realmente la capacitación y demás. Entonces, lo que se ha pedido es que se consideren todos esos años de residencia para la clase, de Claro. tal manera que aquel que hizo por lo menos 4 años de residencia no ingrese a una clase 1, sino ya ingresa directamente a la clase 3. Claro. Y dependiendo de la cantidad de años de residencia, va a ser la clase que le corresponde. O sea, que Daniel. se reconozca esos años de residencia para la antigüedad y para la clase. Claro, bien, bien. Para repasar, Daniel, la información al respecto de lo que va a ser este paro sin asistencia a los lugares de trabajo, ¿puede decirnos el horario, el día y dónde va a ser la concentración? Y la concentración sería en el ala. El ala sur de la Casa de Gobierno, el día viernes, a partir de las 11 de la mañana. Esto, de todas maneras, estamos en este momento en diálogo con el gobierno, a ver si saca el decreto y la homologación de todos estos incumplimientos que te acabo de referir. Y bueno, dependerá de eso el hecho de que se mantenga esta medida de fuerza o no. Perfecto, Daniel, seguiremos de cerca la lucha que están llevando adelante. Y para trabajadores, trabajadoras que estén escuchándolo, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Tienen algún tipo de red social? Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, y bueno, tenemos nuestra propia página que también pueden ingresar directamente a la página de AMPROS y ahí van a tener toda la información. Muy bien, doctor, muchísimas gracias y por supuesto el espacio de la radio siempre está dispuesto para que sea utilizado en este caso. Muchas gracias a ustedes y gracias por informar. Gracias, adiós, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Daniel Jiménez, él es pediatra y es el actual secretario adjunto de AMPROS, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Nos comentaba justamente esta situación actual que están viviendo con la paritaria y nos comentaba además que el próximo viernes 2 de junio hay un paro y concentración, paro sin asistencia a los lugares de trabajo, ¿eh? Situación Tenerlo en cuenta. compleja la de los trabajadores, trabajadoras de la salud, como comentábamos con Daniel, que bueno, o sea, tratamos de seguir siempre de cerca, así que veremos cómo se lleva adelante esta negociación salarial, si se puede llegar a un acuerdo y si no, cómo transcurre la jornada de lo que va a ser el viernes con la Así concentración. es.